través de las redes sociales podéis dejar vuestros comentarios. En el chat de fútbol, recordamos lo que la entidad ha hecho, es como el día del Córdoba. El Consejo de Administración ha puesto para los abonados por 25 euros la entrada y el desplazamiento a la capital ostense. Los tickets para el viaje se pueden retirar en las oficinas del Martínez de Valero presentando el abono. Y recordamos que los abonados también pueden viajar en este autocar al precio, eso sí, de 40 euros. La entrada y la salida será el sábado a las 8 de la mañana desde el Estadio Martínez Valero en la Puerta Cero y el regreso a la conclusión del encuentro. Y recordamos que el siguiente partido de Liga es aquí en el Martínez Valero, el amigo de Huelva, la semana que viene, el sábado a las 8. Y el siguiente partido, para no perder la costumbre ya del año pasado, también sábado a las 6 contra el Mirandés, en Miranda de Ebro, la provincia burgalesa, ese nuevo partido de Liga contra un recién ascendido. Recuerdo, os comento, yo que no lo habíamos visto todavía, el árbitro del partido es el colegiado de difícil nombre, que no es muy habitual, el nombre y apellido sobre todo, Damaso Arcediano Monestillo, es el colegiado del partido, castellano manchego, que no se le da nada bien a Leeds. Esta temporada ha quitado dos partidos, una victoria para cada cuadro, una para el equipo local y otra para el visitante, pero la campaña pasada quitó 23 partidos y 3 de ellos se los quitó a Leeds. En los 3 encuentros, el equipo franquiverde perdió con este árbitro, Arcediano Monestillo. Perdió frente a Nasti de Tarragona por 1-0, también perdió aquí 1-2 contra el Valladolid y perdió frente al Alcorcón por 3-1. Las buenas noticias para el equipo vienen en forma de recuperación de futbolistas. Ayer estuvieron 3 jugadores con los doctores Ripoll y de Prado, concretamente Perry Powell, que ayer fue dado de alta, Javi Flores, que podrá entrenar en 3 meses, y Palanca, que también entraron actores de crecimiento. Estuvieron en el hospital USP San Carlos. Bueno, pues os cuento. Harry Powell, según el parte médico, delantero de Elche, ha sido de alta de su intervención quirúrgica por rotura del cuádriceps izquierdo. Y el futbolista ya se encuentra en el tramo final de esa recuperación. De hecho, hoy ya ha hecho parte del entrenamiento con el resto de compañeros y se espera que máximo 2 semanas esté totalmente disponible para entrar ya en convocatoria. Por su parte, Javi Flores, que fue operado hace un mes de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, evoluciona según el papel médico muy favorablemente y está prevista la reincorporación del centrocampista a los entrenamientos a partir de 2-3 meses desde ayer. Entonces, contamos 3 meses desde ayer, día 18 de septiembre, nos encontramos con que aproximadamente para el 18 de diciembre, Javi Flores ya podrá empezar a entrenar. Poder empezar a entrenar después de una lesión de esta gravedad no es empezar a jugar ni muchísimo menos. Pero está claro que se cortan los plazos y que a partir de finales de diciembre, incluso mitad de diciembre, podría empezar a entrenar, pues hay que echarle como mucho un par de meses más. Es decir, que para mitad de febrero, máximo finales, podría ya estar completamente recuperado y abriendo los jugadores. Por otra parte, lo que se espera, pero como normalmente los servicios médicos siempre, lógicamente, ya también no se suelen mojar demasiado en el sentido de que ponen las plazas más allá para que no haya riesgos, posiblemente en estos 3 meses se pueda cortar algo los plazos, que a lo mejor no está para finales de febrero, sino para principios. No se trata de correr, sino de que cuando llegue, llegue perfecto. Y por último, ayer Palanca fue sometido a una infiltración de factores de crecimiento. Esto es lo que supone que es que se inyecta, se saca de sangre, se hace empujura, se trinca en plaquetas y se le vuelve a inyectar esa sangre en la zona afectada para que cuanto más sangre entre en esa zona, antes de que cicatrice y se recupere la lesión, con lo que se espera que no haya problemas en el semana, como mucho puede estar, incluso una lesión de este tipo, si no es grave, en dos semanas podría estar. Lo que pasa es que como palanca, por desgracia, ya ha tenido varias consecutivas con precaídas, pues no vamos a hablar ni de tres semanas, yo cambio de un mes para que Miguel Palanca no tenga ninguna sorpresa, lentamente, sobre todo más que físicamente de la lesión, se puede. Bueno, pues son algunas de las cuestiones importantes en el día de hoy. Lo importante es que ya hablemos del partido y de los jugadores y del césped y del Alcoraz y del Huesca. Después de algunos días, pues, por ejemplo, ayer hablábamos exclusivamente de esa presentación y de las reflexiones en voz alta del nuevo vicepresidente del empresario valenciano de los Valencianos, Juan Anguix, que para los que ya no podéis hacer más, podéis hacerlo en el 6.3.3. Estáis en la pestaña de Radio Express, Elche en Punta, y tenéis el programa de ayer colgado para que lo podáis escuchar. Todas son frases, todas son frases, pero vamos, fundamentalmente, que su mensaje era objetivo ascender a primera división, objetivo reestructurar, modernizar. Una pausita y vamos ya con protagonistas. Si quieres mejor que tu cliente, se con un mínimo paso, el centro de negocios se acerca a 5 es absoluto. El centro de negocios se acerca a 5 y ofrece desde 60 euros mensuales. Toda la dirección de empresas con todos los servicios abiertos. El centro social y fiscal comercial. Al solicitar de marcas urgentes y certificados oficiales. Dinero sin coste y dispositivo de descanso gratuito al mes. Más información en el teléfono 966-751-1 Para mantener tu coche en buena forma, pero tienes otra cosa dinero. Los mejores profesionales en maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Jota Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Paro. Venta y colocación, clientes mágicos y las mejores ofertas. Jota Dinero no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Jota Dinero, en José Manuel Sols 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Elche Squash Club, nuevas clases oficiales. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. DiarioFranquilete.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cantera, afición, nuestro equipo al detalle. DiarioFranquilete.com, síguenos también en Facebook y Twitter. DiarioFranquilete.com, el diario de la afición. Si te gusta la buena pequeña, usa lo mejor. Usa Pibes. Consigue contratar un conjunto de fuentes de la prestigiosa firma Pibes. Tiendas de vídeo y alta calidad con los que sacar más partido a tus ofertas. Puedes comprar una nueva fuente de Pibes por solo 3,95 euros con 3 cupones de la verdad. En Radio Express Marca, Elche en Punta. El análisis a punto de Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es la 1:32, seguimos en directo en el 101.4 a través de Radio Marca. Rosa, recordamos la pregunta y empezamos a escuchar ya respuestas. La pregunta es si se debería jugar a los clientes iniciales, debería presentarse para otro partido. Pues Daniel Ferrer presentó la noticia de que sí, es un jugador fundamental y si está recuperado debería jugar y hacer su presentar como un Santi Carrillo se presenta que la postura se convertirá a las personas que todavía una semana más. Adrián Ruiz que nos cuenta que Carlos Gil va a jugar contra el Burgos, se presenta el 3 y por último te digo que Pascual Carlos Serrano dice que se está bien por jugar. O tenemos más dudas. Pues hombre, mejor eso ya por gusto, ¿no? Para algunos niños es mejor y para otros no, pero para los jugadores también. Bueno, está claro que ahora mismo es un chico que está bien en jugar, tiene que jugar los mejores. Además, es que lo sustituyó Miguel Palanca, se ha roto. Lo normal en teoría, si es que iba en bien médicos le han dicho que está para utilizarlo, lo normal es que lo utilice y vuelva a su equipo legal. Un equipo formado con Manu Herrera en portería, en defensa Echeita y Pellegrín como parejas centrales, lateral zurdo Edu Bacar, lateral derecho Daniel Suárez, doble pivote Generelo y Rivera, la media punta Chumetra por la derecha, Miguel por la izquierda, Carles y por el centro y arriba Toro. Es que ese es el equipo que ya empieza a traerse de memoria los chavalines y todos los demás. Y eso es muy bueno. Eso demuestra que hay un equipo que ya sabe a lo que juega, y ahí está, están los datos. 15 puntos sumados de 5 partidos, 5 victorias de 5 partidos. Eso no es fruto de bajar. Eso no es casualidad. Y de hecho, ha tenido que hacer algunos cambios exclusivamente por la lesión, precisamente de Carlos Gil en el Mantecón, en el partido de Córdoba, por la lesión de Edu Albacar en el partido de San Palmas, en Torre de Ayer, por la lesión de otro día en Palanca, por el Mantecón, pero ha hecho un cambio en cada partido y siempre por lesión. Si no hubiera repetido 5 semanas consecutivas en uno, eso es lo que yo creo que debe ser, no tocar nada cuando funciona para el partido. Bueno, pues le preguntamos a Carles Gil cómo se encontraba para ver si ya puede jugar sin riesgos este próximo sábado. Por mucho que entrene por su cuenta, se ha fichado ya, o no se ficha en los próximos días, un jugador en el paro, que es un delantero y un defensa central, tendría mucho menos sentido ficharlo en octubre, mucho menos en noviembre, y solo tendría sentido ficharlo ya en diciembre, para que a partir del 1 de enero pueda jugar, que es cuando se abre el mercado. Y el 1 de enero, a 31, sí tienes un mes para firmar, no solo los que están en el paro, sino sobre todo los que están trabajando, entrenando con equipos, pero no tienen. Yeah. inevitable que acabe bien en el banquillo. Pecado mortal. Ya sabemos. automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Hot Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Hot Diego, en Elche, teléfono 627-557-6622, email arteautomático@hotdiego.es. Es que tu hijo dé sus primeros pasos en el fútbol y que su aprendizaje esté respaldado por un club de garantías como el Kelme, Escuela de Fútbol Naljú, para niños de 4, 5 y 6 años. Abierto plazo de matrícula, la paz limitada. Ellos entrenarán sobre césped artificial y la familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial Naljú. Inscripciones en la pista en el parking de Naljú, los sábados por la mañana de 10 a 1, por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-286484. ¿Quieres iniciarte en la cocina? ¿Descubrir nuevos sabores? ¿Impresionar a tus invitados? La Verdad de Jocón de la colección de libros Escuela de Cocina. Recetas ilustradas y explicadas paso a paso con las que conseguirás convertir la comida en una auténtica experiencia. El próximo sábado, segunda entrega, verduras, por solo 2,95 euros con la comida. Atención, seguro que este mensaje te interesa. Centro de Negocios Herrera 5, en Elche Parque Empresarial, ofrece alquiler de oficinas, espacios, sala de juntas y aula para cursos, totalmente equipados, con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaría. Alquiler por horas o meses, alquiler de despacho, desde 17 euros la hora o 180 días. Alquiler de aula para cursos, 20.000 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o en info@herrera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. Paco Gómez, en Radio Express Marca. Echaría historia, sigue en el Huesca con pleno inicial de 6 victorias, podría superar ese récord de victorias seguidas en un arranque ligero establecido de momento en 5 encuentros, que podría ampliarse a 6 si el equipo gana los que visita a Huesca. Ahora mismo ha igualado ese récord de la temporada 38-39 del equipo de César Rodríguez, que ejercía como jugador entrenador y que encadenó esas primeras 5 victorias ante San Fernando, Estense, Badajoz, Málaga y Atlético Ceuta. Aquella alineación que presentó el Elche en la primera victoria para los que lo vivieron y todavía tienen maravillosos recuerdos de aquel año, que fue el año del primer ascenso en toda la historia del Elche en primera división, pues aquel primer once estuvo formado por Navarro, Gómez, Irán, que Irán todavía estaba en el Martín Madero con 77 añitos, que está hecho un chaval, que era el capitán Irán. Mezquita, Rico, Oliva, que apareció en cuarto paso en el entrenamiento, González, Guerrero, Pouterelo, César, Marquís y Vitos. Recordamos aquellos nombres, gracias a este Elche de Fran Escribá, que ha igualado aquel récord, y ojalá que el equipo mexicano lo iguale, y perdón, no supere, porque significaría que se ha vuelto a ganar un partido de liga, y la verdad que es muy acierta de portería con muchos rivales, Bruno, jugadores de Villarreal, porque hoy en Marca, que con permiso del Elche, ellos quieren ponerse de líderes cuanto antes. El Elche ya, quiera o no quiera, se ha convertido el equipo a partir junto al Villarreal en una de las referencias. Vamos a esperar que sí. Bueno, otra buena noticia. El Ayo ya entrena con normalidad el centrocampista asturiano, que sufrió un desvanecimiento, un golpe de calor, una deshidratación. No tendría mayor comentario si fuera la primera vez, pero esto ha pasado ya 3 veces. Y en las 3 ha sido el mismo síntoma. Se le han hecho pruebas y se descartó cualquier tipo de patología. Por eso digo, buena noticia. Lo que no se tendrá que tomar alguna pregunta. Empezamos preguntando a la Pelayo, ¿cómo se encuentra? Bien, ayer ya pude entrenar parte del entrenamiento y pues, porque como fue encontrado lo que ya me lo he visto, pero ahora no lo voy a ver. Así que, sobre el Huesca. Se van a encontrar una prueba de fuego, no solo Huesca, que ha mostrado muy bien, que viene de ganar los cuatro fuera de casa, sino un campo pequeño, entre Martín del Madero, el equipo puede jugar cárcel, desde el cuarto momento, muy reducido, con las caras pegadas, distinto. Pueden ganar en cualquier campo y lo demuestran porque sería espectacular el comienzo que el chileno es, pues mejor si gana el chileno. A ver, Juan Carlos Gil, ese partido debe ser ya titular el sábado. A ver, Rosa, ¿qué tienen los siguientes? Pues los oyentes comentan, por ejemplo, Gabriel Padilla dice que si nos hacemos bien, mejor no empezar, si podemos para los otros meses, eso sería una desgracia. Javier Sierra dice que tiene que jugar sin duda, sobre todo en la primera parte. José Manuel Girón dice que es una manera de decir que entiende que es fundamental. Bueno, pues gracias Rosa, el equipo que esta tarde la siguiente tiene la puerta cerrada, que tiene mejor forma física y mental que también están como otros en este arranque de liga. Yo creo que ya para la entrevista que hacíamos en el segundo gol, que es hace una semana, que le daba especial importancia a los arranques. Por ello, pues la preparación física ha ido encaminada a empezar fuerte. ¿Por qué? Porque primero, pues dicen que golpea dos veces. Pues de momento, los 5 puntos ya no se los quitan nadie y le da una tranquilidad importante para afrontar los partidos con el campo. Vamos a dejar aquí, son ya las 2, tiempo ahora para directo y marca. A las 7:15, el remate.